ignoramos, y al decir ignoramos me involucro como ciudadano argentino, cuál es el estado actual de las operaciones técnicas que nos van a permitir presentar ante la Corte el reclamo de extensión de la soberanía marítima. Hay una posición que dice, bueno, la importancia de todo esto es la importancia económica. Brasil, si hay petróleo acá, que no tiene por qué no haber petróleo, no el resto, ¿no es cierto? Los ingleses tienen relevamientos muy específicos alrededor de las minas, saben que hay petróleo, que hay mucho. Donde está claramente publicado es en lo que se llama el Banco Oeste, es decir, hacia acá atrás de esta zona. Pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando además de lo que puede haber en la prolongación de Ventania y de Tandilia hacia el mar. ¿Sí? Que son los sistemas orográficos del sur de la provincia de Buenos Aires, en la Ventania y en Tandilia, que son similares a los lechos marinos que se han creado a donde los brasileños descubrieron petróleo. ¿Por qué el petróleo tiene importancia ahora? Porque vale 100 dólares al barril. En segundo lugar, está el tema de los módulos polimetálicos. Los módulos polimetálicos son yacimientos de valor incalculable, de manganeso, de hierro, que se encuentran en todos los mares, y en particular en las zonas de las plataformas continentales. Esa sería una de las corrientes. La otra corriente sostiene, en la que yo coincido, me imagino, es la cuestión estratégica. Es decir, en un mundo que marcha o donde está en crisis financiera, que marcha a una crisis económica, que los factores de guerra se desencadenan permanentemente y donde las consecuencias de una crisis que inició similarmente como esta, en la década del 30, dio nacimiento al fascismo y dio nacimiento a la Segunda Guerra Mundial, no sabemos dónde va a terminar esta. Entonces, en ese contexto, los ingleses, la gran raposa del sitio, como decía León Felipe, trata de transformar el Atlántico Sur con la isla de Ascensión, Ciudad del Cabo, las Islas Malvinas, en un lago inglés, bajo el paraguas y la cobertura del Tratado de la Unión Europea y el acuerdo estratégico con los Estados Unidos. Ahora, esto nos pone al 60-70% del tráfico petrolero mundial a tiro de las Islas Malvinas durante servicios. Las responsabilidades políticas del abandono de la zona no es nuestra. Está claro que el ocupante hace su negocio. Pero es bueno. Se ha relevado la plataforma continental de Malvinas. Se ha relevado la plataforma continental de la Antártida. ¿Cuáles son las líneas de base de la Antártida? No es una disputa de soberanía. La soberanía argentina no la discutimos. Lo único que podemos discutir es cuándo nos la devuelven y cómo, nada más. Y con ello no podemos admitir bajo ningún concepto y desde ningún punto de vista que tienen derecho de país violento. Son cosas que indignan. Pero además, lo dicen los funcionarios de altísimo nivel, con una liviandad que aterra pensar que estos tipos están dirigiendo la política exterior argentina. No solo los que ya dijimos, los que firmaron los tratados de Londres en la ley, sino los actuales. Con los mismos derechos, porque nosotros nos arrogamos las Malvinas, ellos pueden arrogarse en la Argentina. Las Malvinas son como una pistola apuntando a la Argentina continental. Así estamos. El próximo paso que la Comisión por el Relevamiento de la Plataforma Continental va a hacer es el 8 de diciembre. Vamos a tratar de hacer una concentración pública frente al Cabildo en Buenos Aires para poner en relieve todas estas circunstancias y que Dios nos ayude.